Bien, ahí escuchamos al gran Iván Noble, ¿eh? 19 es la hora con 30 minutos ya en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en La Nexo y queríamos distender un poco de tantas malas noticias en la jornada del día lunes y nos enteramos que hoy se está cumpliendo en la Argentina el Día de la Milanesa. Y queríamos saber su secretito, queríamos saber alguna que otra cuestión de ese plato tan amado por todos nosotros. ¿Y quién más? Para saber algunas cuestiones caseras, ¿no? Que irnos hasta el rancho tucumano, porque allí está una de las creadoras, ¿no? Estamos hablando con Delia. Delia, querida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos con la Nexo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes, chicos? Bien, bueno, nosotros bien, con un poco de hambre a esta hora de la tarde y festejando el día de la milanga argentina, de la milanesa, Delia. Y a ver, primero preguntarte, ¿es el plato que más sale ahí en el rancho o no? Sí, es uno de los platos que más sale, aparte por supuesto le gana la empanada, ¿no? Pero es uno de los que más sale. ¿Y por qué crees que comemos tanto las milanesas, Delia? Los argentinos, digo, ¿no? Y los argentinos, porque pues, que es una comida muy muy buena, muy rica, sobre todo a los chicos les gusta mucho, y tanto realmente imaginas el sabor que tiene preparadita con ajo, perejil, con amor, y aparte te comes una milanesa a caballo. Rico. Terrible. Terrible. A ver, un par de secretitos que nos quieras contar. A ver, por ejemplo, porque yo creo que uno de los primeros errores a hacerlo en casa es que se te desarma el rebozado cuando lo vamos a llevar a la fritura o al horno. ¿Qué hay que hacer para que no se rompa ese rebozado? Bueno, mira, nosotros trabajamos porque es muy importante que le des tiempo al pasarlo, digamos, y rebozarlo. Nosotros lo hacemos con huevo, ajo, perejil, con pimienta sazonada, y la pasamos con un pan rallado, que tiene que ser un pan rallado bueno, porque ahora viste que a veces no viene el pan que este pan francés, el bueno. Y darle su tiempito, un poquito de frío para que se compacte y quede bien, y después ya listo. Y sobre todo el secreto que nosotros hacemos es que a veces hacemos, por ejemplo, que el aceite esté caliente. Bien. La freidora tiene que estar a punto, entonces ponerla y que salga en el momento. Bien, mira, me diste pie para otra en este juego que estamos haciendo. ¿Frita o al horno, Delia? No, nosotros a frita, sale todo frita, porque al horno hacemos si nos piden, pero no, sale todo al horno. Perdón, frita sale más. Pero digo, a ver, en gusto personal, Delia, ¿es más rica la frita o al horno? No, frita, por supuesto. Uh-huh. No hay con qué ganarle, ¿no? No. Imaginá, no hay con qué ganarle una milanesa, una napolitana. Terrible. Y esa, y si hablamos de napolitana o hablamos a caballo, ¿vos con cuál te quedas? La napolitana. La napolitana. Bueno, vos, no sé, vos has probado, sabés cuál es la napolitana del rancho, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hacemos la salsita con la cebollita, bien sabrosa, todo como si fuera que cocinamos, pero yo siempre digo, cocino como en casa. Entonces eso me gusta darle a la gente, que coma una comida que como uno la hace, con amor, con ganas, y poderla hacer como quien la quiere hacer, para uno y como en casa. Y ahí el secreto, Delia, de la napolitana en particular, ¿es una buena salsa o un buen queso? Las dos cosas. Las dos cosas. Tanto una buena salsa es algo espectacular, porque digamos en el sentido de que tiene que ser una salsa sabrosa, que tenga cebolla, tenga todo lo que tiene que tener, y el queso también, y un queso, el queso se tiene que derretir bien y tiene que ser sabroso también. Sabemos ahí que en el rancho usan el queso de primera calidad, ¿eh? De primerísima calidad, ahí en el rancho tucumano, en las distintas sucursales. Ahora, si cocinamos en casa, Delia, ¿con el queso cremoso alcanza o es sí o sí mozzarella? No, para la napolitana es el cremoso. Bien. El cremoso. Tiene un sabor que es con la salsa es un sabor especial. Porque si vos le pones la mozzarella siempre es un poquito más fuerte. Entonces, ya se pone con la salsa. En cambio, el queso le da el gusto a la salsa, esa suavidad, eso como que... No, no, es espectacular. Para mí, queso fresco. Qué lindo, qué hambre que nos está agarrando a esta hora de la tarde. Es impresionante, impresionante. Así llama la rancho, pedido la napolitana. Y claro, claro que sí. A ver, uno de los últimos juegos, Delia. ¿Cuál es la guarnición más preferida para vos, no? Después me dirás cuál es la que más sale en el rancho, pero para vos en lo personal, ¿se acompaña con papa frita, se acompaña con puré o con ensalada a la milanga? A mí personalmente me gusta con un puré mixto. Ajá, mira, mira. Un puré mixto, sí, mira. Me gusta mucho. ¿Y los clientes del rancho, cuál es la que más piden? Con frita. Infaltable esa, ¿no? Sí, con frita, sí. Bárbaro. Me voy a atrever a seguir jugando un ratito más con vos y viajar imaginariamente hasta Tucumán para saber por qué el sándwich de milanesa en Tucumán es el más famoso del mundo. Mira, yo te voy a contar un poquito la historia, cómo nace, porque en realidad cuando yo empiezo a trabajar con hacer los sándwiches de milanesa, yo hace muchos años, y siempre tenía una tía que tenía un comedor en Tucumán y ellos hacían el sándwich milanés y ella me lo enseñó a hacer, que es el que yo cuando puse recién la primera vez frente a la municipalidad, que le hacían a la vueltita, no sé, bueno, era muy jovencito, y ahí era el sándwich milanés. Lo principal es el sándwich, la mayonesa casera, la lechuga, el tomate y una buena milanesa. Tiene un sabor especial, está bien sazonada, condimentada, y en el sándwich en Tucumán te lo hacen ahí al momento. Hay puestos por todos lados y que te lo están preparando, tienen la lechuga, el tomate, le ponen y ahí nomás te sacan la milanesa del sartén y te lo ponen en el pan y te lo entregan. ¡Oh, qué rico! Pero además creo que el otro detalle es por la abundancia, me parece, ¿no? Es grandísimo, digamos. Sí, sí. En Tucumán tiene el sándwich que lleva mucha verdura, mucha lechuga y mucho tomate. Así, muy, muy lindo. Y se vende en todos lados. Y es un... Vos vas a Tucumán, es como que vas y no comes una empanada, un sándwich de milanesa... Te perdés lo mejor. Claro, claro, no estuviste ahí, ¿no? La otra polémica con los cordobeses es el lomito o el sándwich de milanesa, ¿no? O sea, ¿quién gana ahí, Delia? A ver, ¿quién gana? No, para mí, a mi gusto, todo el sándwich milanesa. Claro. Bien. Sí, sándwich milanesa. Imbatible la milanga. Bueno, Delia querida, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por la amabilidad y queríamos contar un poquito la historia de la milanesa y, bueno, recomendar, por supuesto, ¿no? El rancho tucumano, si todavía no lo conoces, que no creo que haya una persona en el departamento Colón que todavía no haya probado las milanesas de la Delia, ¿eh? No, chicos, gracias a ustedes por siempre estar y bueno, ya sabes, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos los clientes y que los atendemos y que sobre todo el precio y el tamaño, la abundante porción que vos sabés que una milanesa de rancho tucumano, una napolitana, un sándwich de milanesa, lo que es. Sí, ven. Una milanesa con esas papas fritas y una napolitana con esas papas fritas, no, no. Espectacular. Sí, insuperable. Delia querida, muchas gracias por este tiempito, ¿eh? Bueno, gracias a usted, Eva. Gracias, abrazo. Gracias por siempre estar. Gracias, gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Hasta allí Delia, la cocinera oficial, la dueña, importante, la manda más del rancho tucumano, contándonos algunos pequeños secretitos de la milanga, de la milanesa argentina en este día.